único que quiero decirte es que... Sé que algún día te hará falta mi amor. Te hará falta mi amor. No lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo. Entre él y yo. Pero te vas a arrepentir la vida entera. Y tarde será cuando quieras volver, cuando recuerde el momento que yo te besé. Y tarde será. Sana. Y debí saber que no era para mí y alejarme de tu vida para no sufrir. Mírate cara a cara a ver si recordaba la promesa que me hiciste, que por mí la vida daba. Lo que no hagamos cuando nos casáramos, en un momento lindo que el tiempo ya lo borró. Y te veré llorando por mi peso, rogando, sufriendo, arrastrando. Te busqué y no te hallé. En otra vez otra piel sobre todas las cosas de mí. Y tarde será.